la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo, y la cruz está el Señor de cielo y tierra, el gozar de mucha paz, aunque haya guerra, todos los males destierran. Está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. El alma que a Dios está I'm